estaba Aerosmith con este clásico Nostalgia Ultra Pink para arrancar esta nueva hora. Y hablando de nostalgia, a menos que sea una película reciente, pero no creo, resulta que salió una lista de las mejores canciones compuestas para películas. Sí. Y uno empieza a revisar y completamente. Está Call Me the Blondie. Ajá. De 1980, esto hizo parte de la película American Gigolo. Sí. También está Take My Breath Away de Top Gun, del 86, de Berlín. Ajá. Gran canción, una balada así. Whitney Houston con I Have Nothing hizo parte de la banda sonora del Guardaespaldas de 1992. Purple Rain, la película de 1984 de Prince, tuvo... pues toda la música era de él. When Doves Cry es una cosa espectacular. Y también Rocky. Esta es la única que me cuesta, pero porque creo que la escuché mucho. ¿Cuál? Eye of the Tiger. Ah, claro. The Survivor. De Rocky III. De 1982. Más allá de una banda sonora completa, es esa canción que nos marcó del cine. Claro. Canción preferida del cine, y esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál es su canción favorita de cine? Ahí está entonces, arroba la X más música. Twitter, Threads, también estamos ahí. Instagram. E Instagram, uh-huh, para que nos respondan. Escuchemos a los 21 Pilots, Heathens. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Algo de Eurodanza a esta hora, 7 de la mañana, 6 minutos. Ya tenemos preguntas. Si usted está llegando, bienvenido. Esto es Mañanas X. Estamos con ustedes hasta las 11 y vamos a hablar, vamos a mantenerlos por el cine. Vamos a hablar de un actor que, bueno, pues varias cosas están pasando. Salió un documental de Kevin Spacey. Sí. Donde se habla de su sus conductas oscuro y no tan chévere. Ajá. Pero aparte de esto, pues hay actores que han estado hablando y se han manifestado sobre su regreso a la actuación. Exacto, recordemos que esto pasó más o menos en 2017 cuando empezaron a salir estas acusaciones en su contra por conducta sexual inapropiada. Ajá. De ahí en adelante, pues sus proyectos o algunos de ellos en el cine se vinieron abajo. Desde hace un buen tiempo, pues varias personas relacionadas con la industria cinematográfica están pidiendo su regreso a la actuación. De hecho, estaban pidiendo que regresara oficialmente la película biográfica centrada en Frank Sinatra, de la cual les hemos contado. Resulta que a través de The Telegraph, un diario, dicen varios amigos y colegas de Kevin Spacey que compartieron mensajes al medio británico con la intención de expresar su apoyo al actor de 64 años y pedir su regreso a la industria cinematográfica. No son cualquier nombres. Ya. Entre ellos está Liam Neeson, okay, importante actor, sí, recordado por la saga Búsqueda Implacable. Uh-huh. Y Sharon Stone, por ejemplo, también otra gran actriz. Sí. Dicen los actores, Kevin es un buen hombre y un hombre de carácter. Es sensible, articulado y sin prejuicios, con un fantástico sentido del humor. También es uno de los mejores actores y artistas de teatro y ante la cámara. Personalmente, nuestra industria lo necesita y lo extraña mucho, dijo Liam Neeson. Se le sumó Sharon Stone, quien opina que es un genio y debería ser bienvenido nuevamente. Dice, es terrible que las personas que lo acusaron, a Spacey, lo culpen por no ser capaz de llegar a un acuerdo consigo mismos, por usarlo y negociar consigo mismos porque no obtuvieron sus agendas secretas. Salió un documental el pasado 4 de mayo que se llama Spacey Unmasked. Mm-hmm. Y en ese documental, pues, salen a la luz las acusaciones. Sí, señor. Y bueno, hay que recordar también que a él le tocó irse de House of Cards. Uh-huh. Y ahí murió House of Cards. Exactamente. Ahí se fue. Y varios proyectos que tenía andando. No se ha alejado del todo de la actuación. En el 2023 apareció en una película británica independiente llamada Control, la cual no se pudo estrenar en su fecha original por presiones en torno a la participación del actor. Sin embargo, en 2024 estará programado que llegue a los cines Peter 5-8, su más reciente cinta, y vamos a ver también cómo le va con este tipo de presiones a nivel público. Lo cierto es que varios actores y personalidades del entretenimiento cinematográfico están pidiendo su regreso, y por otro lado hay quienes buscan cancelarlo aún cada vez más. Les seguiremos contando. Es la voz de Ariana Grande, la canción We Can Be Friends. Seguimos hablando de cine y de películas. Sí, y hemos estado muy juiciosos también contándoles sobre la secuela de 28 días después, esta vez 28 años después, que va a llegar en 2025, el 20 de junio. Habíamos contado la semana pasada sobre qué giros estaba dando y si iba a pasar algo con Cillian Murphy, además de su papel como productor, y se confirmó. Que va a estar. Va a estar actuando. Perfecto. Sí, además de productor, va a estar ahí. Estuvieron hablando con Tom Rothman, que es el director ejecutivo de Sony Pictures, de cositas varias sobre la película, y dijo que sí, que va a ser de una forma sorprendente y que aumenta. Ok. Que va a ser maravilloso. Así que, check. ¿Gran por actor? Ahí. Sí, no. Y pues es que yo lo conocí fue en esta película. Ok. Ya. Entonces es bueno verlo después de tanto tiempo y tanto camino recorrido, muy bien hecho, porque él es maravilloso, que regrese. Sí, sobre todo en ese tipo de películas, siento que le sientan muy bien. Sí, entonces, bueno, ya sabemos que va a estar ahí, que va a estar al lado de Alex Garland en el trabajo del guión con Danny Boyle, y que vienen más números de películas. Vamos a ver si continúa, y por lo menos ahora, lo importante es eso. Es que esté él. Sí, ya. Perfecto. Fuimos a Rihanna, esto se llama Disturbia. Son mañanas en la X, está Fly Away de Lenny Kravitz, que está próximo a sacar un disco nuevo. El álbum se llama Blue Electric Light, y de ahí sale una nueva canción, varias canciones que hemos puesto aquí. Una de ellas se llama TK421, donde aparece como Dios lo trajo al mundo. Bendito sea, amén, siempre. Dirigido por una ucraniana que fue también quien dirigió a Rosalía en su famosa canción Chicken Teriyaki. Bueno, la mujer está relacionada con el talento. También lanzó una nueva canción llamada Human. Y con esta canción continuamos las mañanas de la X, arrancando esta semana con muchísimas noticias. Una de ellas, la muerte del señor este en Irán, ¿no? El presidente de Irán en un accidente de helicóptero. Y empiezan todas estas teorías de conspiración. El helicóptero había desaparecido, se reportaron problemas en el clima, y ya pasada la noche que se confirmó la muerte. Ibrahim Raisi. Ok. Se llama, o se llamaba. Y como en todas partes del mundo, la polarización a la orden del día. Completamente. Porque lo que encuentra uno en redes sociales es gente celebrando, y otra gente conspirando. Claro. Que lo fueron, más que fue un accidente. Hay que recordar, por lo menos los que se manifestaron con condolencias, está Hezbollah, hay muchas cosas alrededor que no dicen muerte, dice mártir. Mártir. Mártir, de una vez. Claro, es que claro, hay muchísimo martirio ahí. Uf. Que mucho caliente el Oriente Medio, ¿no? Muchísimo. Qué calentura justo en estos momentos con esa guerra entre Palestina e Israel recrudecida, más no poder, y matan a este señor o se muere este señor. Es que imposible no pensar que lo mataron, ¿no? Es que hay mucha oscuridad siempre hay en esos ámbitos políticos. Es imposible decir, no, pues se cayó el helicóptero. Pues es imposible. Ahí también lo acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Amir Abdollahian, junto con más personas. Los equipos de búsqueda encontraron el helicóptero, el lugar del accidente que lo transportaba, y pues manifestó que no había señales de vida. La nave sufrió un aterrizaje forzoso, entre comillas, esto lo comparte la BBC, el domingo, según informaron los medios estatales, tras sufrir dificultades en medio de una densa niebla que se registró en el norte del país. El ministro del Interior había dicho que los equipos de rescate tenían dificultades para llegar al lugar. Ahí ya pues empezaron, como te decía, a manifestarse a través de las redes sociales diferentes también presidentes. El presidente Raisi se dirigía hacia Tabriz tras regresar de la frontera con Azerbaiyán, donde inauguró las represas, dos represas. Esto se compartió a través de los medios de comunicación y pues con esa noticia amanecemos hoy. El señor Vladimir Putin ofreció sus condolencias y describió a Raisi como un verdadero amigo de Rusia y un político destacado. El presidente de China, Xi Jinping, se refirió a él como un buen amigo del pueblo chino y añadió que su tragedia, trágica muerte, era una gran pérdida para el pueblo iraní. Y pues otros aliados también presentaron sus condolencias. Estas son las mañanas de la X. En otras noticias se pronunció Diddy. Sí, salieron este fin de semana unos videos del 2016 en un hotel. Esto lo compartió CNN, en el que se ve a este hombre perdiendo la razón por completo y golpeando a su exnovia Cassie Ventura en el piso justo antes de que ella está intentando huir. Exacto, está dándole al ascensor, este hombre sale en toalla. Y la golpea pero durísimo. Terriblemente. Hay que recordar que ella había demandado por esta situación, sí, particular. Señor. En noviembre del año pasado. Y habían anulado ese caso, ¿no? Sí, llegaron a un acuerdo monetario. Llegaron a platica, ella lo había demandado por abuso sexual físico, incluidos puñetazos, patadas y pisotones. Como lo decimos, después de unos meses llegaron a este acuerdo que se solucionó con dinero, pero sin embargo este fin de semana salió a la luz este video que, oh por Dios. Sí, no, ya. Ya, exacto, no más. Y él habló. Le tocó salir a Diddy. Y esto fue lo que dijo. So difficult to reflect on. Of course not. It's not difficult. There's times in your life, sometimes you got to do that. I was fucked up. I mean, no I jodas. Bottom, but I made no excuses. No. I made no excuses. Dice, no. It's inexcusable. I take full responsibility. Después de que no lo metieron a la cárcel, no pasó nada. Negoció por fuera de la corte. 8 años después. I went and I sought out professional help. Had to go into therapy. Had to go into therapy, okay. Que buscó ayuda profesional, fue a terapia. I'm so sorry, but I'm committed to be a better man each and every day. Of course you're not. I'm not asking for forgiveness. Quieres ser un buen hombre. I'm truly sorry. I'm not asking for forgiveness. Dice, no estoy buscando el perdón. ¿Cómo se nota? ¿Qué estás haciendo, amigo? Tuve que pedirle a Dios por su misericordia y gracia. Lo lamento tanto, pero estoy decidido a ser un hombre mejor todos los días y cada día. No estoy pidiendo que me perdonen. Estoy realmente arrepentido. Hombre, ¿por qué utiliza el nombre de Dios? Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. En vano. Lo van a castigar. Claro, por todo lado. No, en serio. ¿Por qué diablos? ¿Por el perdón? Por lo que le interesa. ¿Por qué estos personajes usan el nombre del Altísimo para justificar sus comportamientos más perversos y dañinos? ¿Por qué nos hacen quedar mal a los que creemos de verdad en él? Busca compasión, busca atención frente al, o sea, si él está realmente arrepentido, pues eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras, es que habrá perdón si tu corazón está realmente arrepentido. Supongo que se va por ese lado. Estas son mañanas de la X103. Ahí están entonces dos noticias rápidas, importantes, una en el entretenimiento, otra en el acontecer global, Diddy y el presidente de Irán. X al aire, 103.9 FM, 30 años de discos y demás, música con los muy buenos días. Y hoy tenemos una pregunta andando sobre música y cine. Sí, canción favorita de cine, más allá de la banda sonora, como lo hemos hablado en El Cuervo, que es toda hecha para esa canción que a usted lo enamoró, porque se dieron a conocer una lista de 5 canciones importantísimas para el cine que fueron compuestas. Ajá. Blondie, Call Me. ¿Para quién? Para, yo no sabía que era banda sonora de American Gigolo. De los ¿Y la hicieron 80. Para esa película? Sí, señor. No te lo puedo creer. Imagínate, son compuestas para esas películas. Hey. Take My Breath Away de Berlín. Oh my God, qué canción. Top Gun. Un poco quemada, pero bonita. Linda. Balada pop de 1986. Whitney Houston, I Have Nothing. El guardaespaldas de 1992, When Doves Cry the Prince, Purple Rain. Del 84. Y cerramos con Eye of the Tiger, The Survivor, de Rocky III, de 1982. ¿Pero son canciones que se han hecho o que también han aparecido en películas? Se han hecho. Ah, ok, que se han hecho para las películas. Entonces la pregunta es ¿cuál? Eso, ¿cuál es su canción de cine favorita? ¿Cuál es su canción de cine favorita? ¿Ya pusieron algo? Sí. ¿Qué pusieron? Ya te digo. ¿Pero pusieron Blondie? ¿Cuál es la tuya? Ah, no, en música, en música puesto. No, señor. Estábamos esperando a usted. Gracias. Aquí está entonces una canción hecha para American Gigolo. Blondie, Call Me. Y usted puede decirnos cuál es su canción de cine favorita y la ponemos al aire hoy en las mañanas de la X. Blondie con Call Me en Mañanas de la X, y usted nos puede decir ya cuál es su canción favorita del cine para ponérsela hoy en las Mañanas de la X y así arrancar una semana llena de buenas vibraciones y de buena energía. Estas son las Mañanas de la X. Tengo una pregunta rápida antes de que continuemos hablando de cine, porque el Festival de Cannes continúa y con él las ovaciones por todas partes. Ajá. Tiene que ver con Dua Lipa y con las Stans Accounts. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué tanto creen ustedes que son orgánicas esas cuentas y qué tanto son cuentas armadas por sellos discográficos? Hay una cuenta que estoy viendo que tiene 186 mil seguidores, me aparece con mucha frecuencia en el timeline de X. Ajá. ¿Y lleva mucho tiempo? No sé. Dice aquí, ya le voy a porque decir, si vive hace se unió en junio de 2021, o sea, pandémico. Okay. 168.456 seguidores. Veo aquí que figuras prominentes del periodismo y de la farándula criolla e internacional la siguen, como The Hollywood Reporter y Juan Abel Gutiérrez. Claro, claro. Muy parecido, sí. ¿Y qué hacen? ¿Cómo dicen? Se llama? Solo mandan fotos y videos de ella. ¿De Dua Lipa? Sí. ¿No es más? Solo fotos de ella y de Dua Lipa y parece una cuenta de Stan. Claro, claro. Parece una cuenta orgánica, pues. La que llaman una Stan account. De alguien, de algún que fan. Es como fan, muy fan. Sí. Ya. Stan se refiere a la canción de Eminem. Sí. Fue noticia. Y también es una. Es el nuevo fan. Que sí. Es una combinación de, entre stalker y fan. Qué rico. Obsesivo, compulsivo. Que está todo el tiempo ahí. Yo aprendí, Alejandro Marín, a dudar de lo orgánico. Qué bueno. Entonces, creo que tal vez si en el 2021 nació orgánicamente, pero le entra platica. Sí, puede ser. O sea, el nivel ahora está muy bien organizada porque solamente manda fotos de ella siendo muy guapa y muy sexy. Ajá. Entonces, obviamente uno cae ahí rápidamente en el retweet. Se llama Addiction Lipa. Sí, yo he visto varias, ¿sabe? He visto varias. Y los quotes son, Dua Lipa was so hot for this. No words, just Dua Lipa and Margot Robbie. No, y está verificada. Dice, Dua Lipa, claro, pues uno obviamente eso uno puede pagar. Sí, Dua Lipa is a goddess. Por eso, no hay que creerle. Dua Lipa, what a woman. A moment in this history. Woman. Pero let's, también puede ser, o sea, no tiene nada, no hay nada de ciencia en hacer eso. Puede ser alguien que todos los días se dedique a eso desde el 2021. Pero le pagan. Estoy convencido que no, hombre. ¿Verdad? Yo creo que le pagan. Me cuesta mucho creer. Pero hay gente esas muy creepy. Aunque sí hay gente loquita que lo. Sí, pero. Pero con tantos números. Esa cuenta, no solamente por los números, por el contenido. Miren el contenido. Está súper determinado. Y hay una cuenta dedicada a Margot Robbie, claro, que se llama Addiction Margot también. Y hay una de Anne Hathaway también. Addiction, esa la creaste tú. Esa la creé yo, pero no me pagan. Es por amor. Es por amor al arte. Canciones que aparecen en el cine, cuéntenos cuál es su canción favorita y la ponemos al aire. Muy hoy alemán. Tenemos sección de cine, vamos a hablar de Cannes. Cannes, del Festival de Cine de Cannes. Vi a Coppola. Sí. Vi a Coppola muy ovacionado, lo vi muy controversial también, hablando sobre la nueva era del fascismo, en una conversación que tuvo en una rueda de prensa, sí. Además porque en el elenco tengo entendido que tiene a John Voight, uno de los actores más importantes de Estados Unidos, el papá de Angelina Jolie, a quien se le reconoce por ser un gran partidista republicano nacionalista también. Entonces lo conversaba ahí, decía Mr. Coppola, entre otras cosas, no, pues está creciendo el fascismo nuevamente. Y de una le dijo a John Voight: John es muy cercano a los nacionalismos, cuéntanos. John le dio paso a John, pero pues los medios editaron, cortaron el pedazo de John Voight. No sé por qué, habría sido bueno ver la otra parte de la rueda de prensa, pero la ovación completa por Megalópolis, creo que se sí, llama, señor, la película. Megalópolis, 2 horas 18 minutos. Y la ovación entonces, ovaciones en general. Varias películas que pues seguramente veremos en el 2025, Furiosa. Ah, no, pronto, 23 de mayo aquí en... Este fin de semana ya se estrena, el 2024, señor. Exactamente. Ajá. Fue ovacionada, 7 minutos de aplausos, lo cual hablábamos la vez pasada, que se está convirtiendo en algo más protocolario. Kevin Costner también lo vi llorando. Yo llorando, lo vi, sí, se emocionó, y también llorando. Selena Gómez. Ahí está Anya Taylor-Joy. Ajá. Chris Hemsworth protagonizan esta película, o son los protagonistas de Cannes por estos días. Megalópolis, la cual hablábamos hace unos minutos. Adam Driver está por ahí, Shia LaBeouf, está Aubrey Plaza, está Giancarlo Esposito, tiene buen cast. Fue ovacionada. También estaba por ahí Kinds of Kindness, la nueva película de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone. Han salido por ahí unos posters, unos afiches muy chéveres con las caras de los protagonistas, y pues duró 6 minutos la ovación para esta película. Bird es otra película que está presentándose en Cannes y que también está dando de qué hablar. Y The Second Act, otra película ovacionada en Cannes. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Aquí están Anne-Marie y Niall Horan. Esto se llama Our Song. Diplo, Use Me, Brutal Hearts con Johnny Blue Skies y Dove Cameron en Mañanas X. Hablemos del bólido. Es un bólido, pasó este fin de semana. Me encanta aprender de física. Hay una española a la que yo sigo que se llama Ana, y ella explica muy sencillo lo que sucede con estos fenómenos. Un bólido iluminó el cielo de España y Portugal en la madrugada del domingo. Una bola de color azul fue captada por numerosas cámaras. Se inició en Badajoz y pudo verse desde más de 800 kilómetros de distancia. El bólido es esta roca que entra, se desintegra y no alcanza a tocar suelo. Por eso sí, claro, se llama bólido. Ok. Pues, muy bien. El meteoro son las estrellas fugaces, que son chiquititas, están muy lejos. Ajá. Y el meteorito es el que toca. Es el que cae. Pero dijiste el meteoro y el meteorito. El meteoro y el asteroide. El asteroide. El que toca suelo. El asteroide es el que toca suelo. El meteoro son las estrellitas fugaces. Y entró esta bola de luz, inició a 122 kilómetros de altitud sobre Don Benito, se movió hacia el noreste, sobrevoló Portugal y finalizó a 54 kilómetros de altura sobre el Océano Atlántico. Así lo detalla el astrofísico vinculado al Instituto de Astrofísica de Andalucía, José María Madiedo, en una serie de mensajes en las que explicó qué pasó, porque obviamente mucha gente lo vio. Y qué, pues, chévere. Imagínate tú verlo, es como, ¡oh, por Dios! El video, es el primer video que salió el fin de semana, era bien sorprendente. ¿El de la chica? No, el otro. ¿Cuál? El primero era un vehículo conduciendo por algún lugar de Portugal. Ajá. Y se ve como la otra vez en la oscuridad, en la lejanía y en la oscuridad, este rayo así azul. Fugaz, azul. Chévere. Dicen que cuando tiene ese color es porque hay magnesio en él. Bueno. Ok. Cosas que no vemos por acá, no nos toca. ¿Será? Los fenómenos naturales, así como las auroras de las auroras, los bólidos. Está pasando algo con la Tierra. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Tú sientes también como, ¿qué?, algo raro en el ambiente? No. El bólido, la aurora boreal. ¿Tú te cambiaste el nombre? ¿Sigues siendo Boreal? Susano Boreal. No, yo no, me parece que no, todo es fruto. Raro. No, me parece que todo es fruto de la sobreexposición mediática, de que todo el mundo tiene una cámara. Pero ya se puede compartir. Antes llega no más se rápido. Veía. Antes no se veía. Bueno, sí, claro. Desconocíamos tantas y creo cosas. Que todo lo que vemos hoy en día y que parece ser como. Wow. No, es simplemente producto de que todo el mundo puede filmar ahora todo. Entonces, vemos absolutamente todo. Antes no. Antes tener una cámara era un lujo. Hoy en día no. Hoy es todo el mundo normal. Claro. Hoy es normal. Ah, pero sería chévere ver algo así. Yo nunca he visto nada como una estrella fugaz una vez. Sí, yo creo que es que porque somos pobres acá. ¿Será? ¿Cierto? Por donde sea, lo único que creo nos que la pobreza es... evita que un camionero tenga un y eso pues que y la otra. No, todos ya tienen cámara. Ya todos tienen cámara, pero se dedican a mandar videos a Colombia Oscura. Claro, sí. De accidentes. Deja de Colombia Oscura, no y más. Y de siniestro. No, yo no sigo a Colombia Oscura. Eso del machete me lo estuvo mostrando el jueves y yo no quería ver. Y me decían, pero mira, yo no, Alejandro, no más. Perdón, Dayana, Colombia no lo vuelvo oscura. A hacer. Yo, la verdad es que... Colombia Oscura. Sí, Colombia Oscura. Pero eso no era Colombia Oscura, eso era otro lugar ahí oscuro de la web. Seguro. Sobre todo de X, donde lo único pues que encuentra uno es... Lo azar. Sí, es el espacio. Y por donde se le mire. ¿Cierto? Desde cualquier parte sí. del mundo. Sí, pasa muchas terrible, cosas. Es terrible. Es tenaz. Este fin de semana, funada. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí, la amiga Canela. ¿A Canelita otra vez? Sí. Ay, otra vez me funaron a Canelita. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Por 50-50 y estuvo hablando de lo que invertía en sí misma y así es le iba que a eso ya es un deporte. Ya lo tomó como un deporte. Pero venga, le pregunto. Ah, pues yo vi lo de las cuentas. Las cuentas que hace para... costaba y cuánto cuesta ya maquillándose, hacerse el pelo y toda la cosa y que el hombre no cuesta... Que para ir a tomar un café ya. Entonces pues hay que mirar, mira, me gasté esto en alisador de pelo, me hace el favor, me da, exacto. Yo vi que había una comparativo, un comparativo entre Canelita y un tal Julio Sin Filtro. ¿El que usted me mandó? Yo le mandé a Andrés. ¿Es de pelo largo? Sí, porque había una foto diciendo es que todo el mundo en este país dice que quiere la paz, pero al mismo tiempo alienta a estos dos personajes. Sí, lo, y sí, ponían vi, a vi. Julio Sin Filtro y a Canelita. Sí, y yo decía, ¿quién es este? Y fui a verlo. ¿Y cómo? Yo no, tiene 2 millones y medio de seguidores en Instagram. ¿Julio Sin Filtro? Sí. Y nadie lo conoce. Le pregunté a Andrés, ¿quién es este señor? Y me dijo, no tengo la más mínima idea. Y entonces, ¿esos 2 millones de dónde son? Y entonces yo le decía, entonces, ¿cómo tiene tantos millones de fans? Y me decía, porque publica todos los días. Y claro. Sí, es bastante. Lo que más... Julio Fúquene. ¿Se llama Julio Fúquene? Sí, señor. Y lo que más me sorprende del tema es que dicen que es un aliade. Sí. Eso sí alcancé a ver en la descripción abajo, no de la manera más correcta. Y seguramente también muchos seguidores serán y lo que bots o cosas así. ¿Ah, sí? Yo creería. Ok, y lo que dicen por ahí es que me llamó la atención porque quedé un poco sorprendido es con el tono de su voz. Porque el tono ¿súper de su grave? Voz es súper grave, pero no tiene mucho que ver con la imagen que proyecta. Ok. Y eso lo hace pensar a uno de inmediato, además porque uno queda sesgado por lo que dice la gente, que esa no es su verdadera voz. O sea, que está impostada. Que está impostada o que está o que tiene filtro. Con efecto, ya, ok. Bueno, también ese tipo de cosas suelen atraer mucho a la gente. Como, es verdad. ¿Cómo así? No entiendo quién es. Lo que puede ser raro para alguien. Exacto. ¿Cómo así que una persona así? ¿De qué está hablando? Venga, a ver. Sí, y hacer contenido todos los días, más los que puedan ser fakes. ¿Y hace todos los días? ¿Hace 15 horas? ¿Hace 2 días? Sí, no es. ¿Hace 2 días? Claro, es que hace sí. Lo que dice Andrés, si uno no produce el contenido, alguien más lo va a producir, porque todo el mundo tiene una cámara. Y todo el mundo está haciéndolo, exacto. Pero bien. Eso lleva tiempo. ¿Pero por qué lo están funando a él también? ¿O ni idea? No, simplemente... que habían personajes que, entre comillas, no lo estoy diciendo yo, sino que ellos mismos le dicen como hay tanta cosa por ver y hay que dedicarse a otro tipo de situaciones como para que la atención esté en esos dos personajes, 50-50 y Fúquene. Claro, entonces finalmente todo el mundo tiene una cámara, algunos filman... Dos dominicanos cogiéndose a machetazos, otros... el bólido. Otros hacen cuentas como Canelita y otros pues filman un bólido. Claro. El mundo. Sí, es lo finalmente es lo que uno quiere ver. Y ahí están. Sí. Y eran, me salió en Para Ti todo el fin de semana, yo era... Canelita. Sí, y además era muy curioso porque la gente que la compartía decía... No hagamos más famosos a eso. Y compartían. Es como, por Dios, pero ¿dónde tiene está sentido. La coherencia? Sentido. ¿Qué es esto? Estas son mañanas de la X y bueno, nosotros hoy, después de los bólidos, Vamos a estar hablando de canciones en cine en instantes. Vamos a empezar a poner sus canciones. Si usted no ha pedido la suya, ¿qué está esperando? Los leemos. Escríbanos, arroba la X más música. Uh-huh. Ahí vamos a poner sus canciones como Bólido en Portugal. De Pharrell Williams para Despicable Me. Santiago Arango, nuestro querido restaurantero amigo, nos dice: oiga, póngase la versión que hizo Urge Overkill. Esta semana estuve oyendo a Urge Overkill. Sí. Porque de Urge Overkill he conocido dos canciones. Nunca ahondé en la discografía de Urge Overkill. Urge Overkill hicieron una versión de Girl, You'll Be a Woman Soon para la banda sonora original de la película Pulp Fiction. Una banda de Chicago. Uh-huh. Y tienen un nombre muy atractivo, pero al mismo tiempo como muy... que lo distancia a uno, sí. Entonces, Urge Overkill fueron muy famosos en la era alternativa, pero en cierto sector de lo alternativo. No fueron tan reconocidos como Nirvana o Pearl Jam o Soundgarden. No, eran una banda... Es que... ¿Qué hacían? Punk. Es que el punk se sofisticó mucho en los 80. Claro. Y se logró ubicar geográficamente de maneras muy especiales en la cultura pop, ¿no? Entonces, es muy difícil haber llegado al punk si no pertenecías a alguna tribu punkera. Si no eras de una tribu punkera, lo que más lejos llegabas era Nirvana. Era Nirvana o Green Day o Offspring, porque lo hicieron más pop. Claro. Pero las bandas, Urge Overkill era una de ellas. Mira. Y Steve Albini, el productor, el ingeniero, perdón, de Nirvana. ¿Viste que va a volver el catálogo? ¿Ah? Que va a volver el catálogo de ellos. Que habían unas producciones que no estaban subidas a plataformas. Ajá. Y las van a compartir. Ok. De su grupo. ¿De cuál grupo? De Big Punk. Black. Uh-huh. Uf, es que son tenaces. Son tenaces los Big Black. Uf, qué banda tan heavy. Pero bueno, volviendo, Albini produjo los primeros discos de Urge Overkill. Entonces, en esa tarea de averiguar Albini, de entender, bueno, este man qué. Me senté a oír, entre otras cosas, música de dos bandas que él produjo, que son súper importantes para ese fenómeno del punk, que se llaman The John Spencer Blues Explosion, que es... ¡qué bandota de punk! Y la otra es Urge Overkill. Y vamos a oír. Y entonces Santiago dijo, póngase Girl, You'll Be a Woman Soon, de Urge Overkill, que es un cover, claro. Esto es un cover. De una canción que se hizo originalmente en Las Vegas del famoso personaje este Neil Diamond, sí, ¿no? Y que hoy en día sería es la canción más incorrecta del mundo, ¿no? Sí, completamente. Es horrible. Pero es Uma Thurman bailando en Pulp Fiction, inolvidable. Y usted nos puede decir cuál es su canción favorita de una película ya y se la ponemos ya. Girl, You'll Be a Woman Soon, Urge Overkill, Mia Wallace. Mia Wallace bailando descalza, con el pantalón negro, su camisa, su pelo. Mrs. Mia Wallace. Mrs. Comiendo hamburguesa. Esas son de esas comidas de películas que a mí me dan antojo. ¿Sí? La malteada. La malteada sobre todo. Cierto. La malteada siempre decía uno. Es como, yo rico. Quiero. Una malteada de $10 en 1994. Carísima. Sí, que pero decía. Qué rico. Sí, que voltea y le dice a Steve Buscemi, usted, ¿vieron que atacaron a Steve Buscemi en Nueva York? Sí, señor. ¡Ah! Iba caminando por el Central Park. Se están produciendo una serie de ataques espontáneos. Jesús. En las calles en Nueva York. Y contra mujeres. Contra mujeres. De la nada sacan puño. Y le pegan a la gente. ¿Qué les pasa? Es que está descontrolado. Todo está descontrolado. Está tenaz. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Steve Buscemi hace el papel del mesero que interpreta a Buddy Holly. Sí. Se le acerca a Mia Wallace y a Vincent Vega. Le dicen que van a comer. Entonces se sientan bien las hamburguesas y una tienda al milkshake y le dice Vincent Vega que perdón, ¿cuánto? Que es $10 milkshake y le dice sí. Y si no, no le echan whisky. La Universidad de Anne cuenta con nuevos programas en su oferta de posgrados. Conoce nuestras maestrías en Administración de Empresas de Salud, Ciencia de Datos, Comercio Electrónico y Gobierno y Gestión Pública. Para conocer sus modalidades e iniciar tu proceso de inscripción, ingresa ahora a universidaddeanne.edu.co. Vigilada Mineducación. ¿Sabes de qué está hecho un polo track? Está hecho de tu canción favorita, del viento en la cara de tu perro y de grandes momentos con amigos. Tu Polo Track está hecho de lo que eres y de todo lo que quieres. Nuevo Volkswagen Polo Track, hecho para lo que quieres vivir. Ahora desde 61.990.000 pesos financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. Volkswagen. Volvemos con discos, entonces no le ponen whisky ni nada. Y dice, no. Normal, de malteadita. Dice, y se toma la malteada de $10. Dice, no, regáleme un poquito de esa malteada de $10. Y la prueba. La prueba y dice, uff, qué malteada tan buena. Claro. Seguimos con discos en Mañanas de la X, salidos del cine. Andrea Palencia nos dice a través de @la X más música en Instagram que le gusta Shape of My Heart, canción que escuchas e inmediatamente recuerdas esa hermosa película llamada The Professional. Claro, es el final de la película, ¿no? Cuando llega con su matica. Ya la mata. Para sembrarla. La plantica. Porque por fin va a tener raíces. ¡Uy, amigo! Uf, qué canción. Claro. Sí. Sting. Siempre, ¿no? De Mario. Sí. Shape of My Heart, Sting. That's not the shape of my heart. The Shape of My Heart, de Sting. Originalmente en la película El Guardaespaldas y después en su aclamado ganador del Grammy, Ten Summoner's Tales, canciones y películas. Por ahí nos escribió Juan Pablo Raba y nos dice que The Power of Love de Huey Lewis and the News. Y le han pedido varios. Que porque casi se roba la película de Betatoni. ¿Ah, sí? ¿Casi? Pero no puede ser. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno decía, la mamá le decía, entregue esa película antes de que nos cobren multa? Multa. Sí, claro. Y a las 7 uno iba corriendo. Y habían tiendas de video que lo obligaban a uno a devolver la película rebobinada. Sí. Había que rebobinar. Sí, claro. Be kind, rewind. Exacto, y uno dice, sí, y ellos nunca. ¿Ustedes se vieron esa película o no? ¿Cuál? ¿No se vieron Be Kind, Rewind? No. O puede ser que sí. De Michel Gondry. Pero allá mismo lo hacían, ¿no? Ellos tenían, es una cosa que siempre quise tener y nunca tuve, ya ¿un no rebobinador? De carrito. ¿De carro? Claro, ellos lo hacían. Yo lo veía yo. Hay una película de Michel Gondry que se llama Be Kind, Rewind, que creo que es con Jack Black. Sí, y ya. Con ¿que ellos hacen las películas? Esposito, que ellos hacen las películas. Sí, es fantástico. Es maravilloso, el cazafantasmas y todo esto. No, sí. Es fantástica, sí. Ya la vi. No, es maravillosa. ¿Puedes creer que no tenía en mi cabeza que era Michel Gondry? Sí, claro, eso es de Michel Gondry. ¡Qué maravilla! Danny Glover, sale ahí, Mos Def. Black. X al aire, 103.9, aquí está entonces. Para Raba y para todos los fanáticos del cine y la música, la increíble canción de Huey Lewis and the News, que por ahí Uribe DJ tiene una anécdota porque me contaba hace un rato que esta canción no iba a cantarla él. Aquí está The Power of Love. The Power of Love en Mañanas de la X, 103.9 FM. Por ahí pidieron Streets of Philadelphia, ¿no? Ay, de una de las películas más absurdas de Tom Hanks. De una historia que le carcome a uno las entrañas. Es dolorosa, pero está tan bien hecha. Y resulta que esta canción hizo parte de esa banda sonora. La canción la pide Marion Cobretti. Estas son las mañanas, hablemos de TikTok. Hay varias cosas pasando en el mundo de TikTok. Una de ellas es que ahora que estamos hablando de grunge y de rock alternativo, una de las bandas más famosas en el circuito alternativo de los 90, llamada Pavement, acaba de lograr un disco de platino, algo que jamás había logrado en los 90. ¿Por qué? Porque se pegó en TikTok. ¿Con una canción? Sí. Yo le tengo mucha fe. Una canción de Pavement. Ok. Okay. Empezó a volverse viral en TikTok y ahora los Pavement, a los que nadie les prestó atención, salvo por una cosa que fue precisamente un video, creo, de Spike Jonze, que era junto a Michel Gondry como el cineasta más reconocido de los videos musicales en los 90, una canción llamada California, que tenía un video increíble de un tipo corriendo en llamas. Era un video increíble. Ahora aparecen. Es por viralidad. Fantástico. Le tengo tanta fe a que estos clásicos que se perdieron por ahí vuelvan gracias a eso. Le tengo mucha fe. Sí. Yo sé que, ay, que TikTok, No. Musicalmente le tengo mucha fe. Claro, sí. Y reviven muy bien las canciones. Ha pasado ya con Fleetwood Mac, con Patrice Rushen, con varios que estaban por ahí en el aire y los retoman y. Ah, qué bueno. Son virales. La canción se llama Harness Your Hopes y según la Recording Industry Association of America, la Asociación Norteamericana de la Industria de la Grabación, alcanza el estatus de disco de oro. Perdón, yo había dicho de plata. Ah, no, dice, dice, sí, disco de oro por su aparición de regreso. Ah, muy bien, me alegra. Estas son las mañanas de la X y ahorita se preparan para competir de una manera muy interesante contra los Reels de Instagram, que están pasando por un momento interesante en materia de creación y para creadores de contenido. Sigue siendo un misterio y algo extraño el nuevo algoritmo que, según su CEO Adam Mosseri, ha cambiado para favorecer las cuentas más pequeñas de creadores menos fuertes y con menos seguidores, y que además, dijo Mosseri hace un par de semanas, podrían verse afectados si los Reels duran más de 30 segundos, perdón. Le había dicho Mosseri a alguien en una conferencia a la que asistió que hacer Reels de más de 30 segundos podría afectar los números de esos creadores de contenido. Y es curioso porque TikTok ahora está diciendo, venga, no, haga contenido de 60 minutos. De una hora, claro, más largos. Desde hace un tiempo ya están premiando a los creadores que hagan videos más largos y que los hagan de manera horizontal, donde la plataforma le dice a usted que puede voltear su celular para ver el contenido. Ahora, según confirma TechCrunch, las cargas de hasta 60 minutos se están probando con un número limitado de usuarios en TikTok y en mercados seleccionados. La plataforma también indicó que aún no tienen planes inmediatos de lanzar abiertamente esta nueva característica. Sin embargo, el solo hecho de que ya exista esto, pues es muy importante a la competencia. Le envía un mensaje directo a YouTube y como ahora muy probablemente pues vamos a poder ver videos largos en TikTok. El analista Matt Navarra compartió una captura de pantalla de la notificación que han comenzado a recibir algunos usuarios de TikTok. La misma indica que quienes deseen subir videos de hasta una hora de duración podrán hacerlo directamente desde las aplicaciones para móviles o desde un computador usando la versión web de la red oficial. Así que es muy probable que tengamos 60 minutos ahora de contenido en TikTok. Listo, a competir. ¿Podcast? A competir contra YouTube. Directamente, sí. ¿Películas? Todo. A competir contra YouTube. A mí me tiene asombrado YouTube. Yo estoy. Ah, ¿verdad? ¿Cómo vas con tu plan? Me monté en YouTube Premium. ¿No te has soltado? No, pues es que fue hace como una semana. Hace sí, una sí, semana sí. Me apareció. Primero que son súper insistentes con todo el tiempo. Compre YouTube Premium, compre previa YouTube ahora, Premium. Previa ahora. Y grande abajo acá, no más tarde. Entonces. ¿Dijiste por qué no? Decía, no, porque me mandaron lo que decía, pruébelo durante un mes gratis. Dijiste, bueno, está bien, listo, vamos a probarlo un mes gratis. No, estoy feliz. O sea, se lo ha consumido. Sí. Vas a terminar pagándolo, ¿cierto? Es probable, yeah. Pero no solamente eso. No solo voy a terminar pagando YouTube Premium, sino que voy a terminar cancelando los otros. ¿En serio? Claro. Cuando dice, bueno, no. ¿Los otros? ¿Los sí, Spotify vienes? No, de no, verdad. No, vas a hacer eso. Ya pues. Aunque, ¿en dónde escuchas tú más música? Yo oigo mucha música en Spotify. ¿Y a ti te da el soporte de YouTube? Uy, ¿musical? ¿En serio? Sí, es que es demasiado completa. ¿De verdad? Sí. es demasiado completa, está todo. Todo, todo, todo, todo está en YouTube. A mí me va mal con la electrónica. ¿Por qué? Porque hay cosas que no encuentro ahí. ¿Y si en Spotify? Uno pensaría que al revés, que en YouTube hay más cosas, versiones. Hay artistas que solo se conocen en Spotify. Curioso, y eso es un dolor de cabeza para mí, porque llegar a ellos es un misterio. Curioso, porque son los que más odian a Spotify, los electrónicos. Pero los detestan. Cosas. Está, caí en el Deep. ¿Tú has escuchado Deep Ambient? No. ¿O Dark Ambient? No. Con Brian Eno arrancó esto. Por ahí le dije a Moby que habíamos escuchado juntos el disco de Ambient de él, y me dijo, sí. Y me dijo, son los únicos. Esos dos streams que tiene ese disco son de ustedes dos. Es que sí, la mentiroso. Verdad es que sí. Es un mentiroso. Sí, y lo repetimos. Estos artistas que están haciendo Deep Ambient, que son cortitos, ajá, no los encuentro. O sea, es muy difícil a veces dar con ellos. Okay. La plataforma premium de YouTube tiene organizadito el tema con los artistas, con catálogo y todo, claro, como lo hace Spotify. Es que yo nunca la he usado. Sí, es que hay una aplicación de streaming que compite contra Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer y YouTube Music. ¿Cómo se llama? Kobus y todo eso. Claro, es que nos estamos Music. Confundiendo el gran que tiene todo. Sí. Y tú estás con Music. Sí, yo estoy pagando YouTube Premium, y YouTube Premium trae YouTube Music. Es chévere, es amigable también la plataforma. Es asombroso, es increíble. Okay. Estoy muy sorprendido. Estoy ¿Y es muy más sorprendido. Barato? No sé todavía porque no he mirado cuánto cuesta el mes. 100 mil al mes. No, no, no. No, va a estar como en 20 lucas. Estar como en 20 lucas, yo creo. Es que está carísimo ahorita, es Disney con Star, los dos, carísimo. En todo caso, estoy gratamente sorprendido con YouTube, con YouTube y YouTube Music. Sobre todo porque hay discos que no están en Spotify recientes. Hay un disco, este fin de semana busqué un disco del que están hablando algunos críticos de rock. Sí. Y el artista no lo puso en Spotify, no lo puso en servicios de streaming, solamente lo puso en YouTube. Y están diciendo que es el mejor disco de rock del año. ¿Sí? ¿De quién es? Ahora. Es de un artista que se llama Cindy Lee. Es una banda canadiense. Okay. Es un proyecto de un músico trans que se llama Patrick Flegel. ¿Por dónde se mueve? Este es un disco de psicodelia. Fantástico. Es un disco de dos horas. Es un disco de dos horas. Es un disco sorprendente. Qué chévere, la psicodelia. En realidad, de los mejores discos que he oído este año. Oye, fantástico. Se llama Diamond Jubilee. Y fui a Spotify y no estaba. Nice. Y fui a Deezer y no estaba. Apple Music no estaba. Tidal no estaba. Y empecé a buscar y decía, solamente está disponible en YouTube. Claro, ahí está. Por ahí entra. Y entran ganando. Gracias, YouTube. Todo feliz. Eso es lindo cuando uno da con un servicio chévere, porque uno de verdad gasta mucha plata en cosas. Streets of Philadelphia, otra de sus canciones favoritas de películas en la X-103.9. Aquí están Sia y Kendrick Lamar. Esto se llama The Greatest. Estas son Mañanas de la X, cuéntenos cuál es su canción favorita de una película. Tyla con Water en Mañanas de la X. Decor es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en Madrid Content City, el hub audiovisual más grande de Europa, en una industria en continuo crecimiento. Es mañana de bólidos y canciones de cine en la X103.9 FM. Qué bonita palabra. Grandes discos, grandes canciones y también de inteligencia artificial. Hay varias noticias, como siempre, en esta nueva tendencia de 2024, una de ellas con la voz oficial de ChatGPT 4.0 o for whatever. Super Extended Mix. Sí, que dicen muchos o dijeron muchos cuando salió la semana pasada que se parecía a la actriz Scarlett Johansson y su interpretación como una voz artificial en la película Her, protagonizada también por Joaquín Phoenix. Parece que les tocó retirar esa voz femenina por todas las conversaciones alrededor de her todo el tiempo.